Somos la Magenta Crew. Unión progreso, vida sol, unión progreso, vida sol, unión progreso, tal sol, unión progreso, vida sol, unión progreso, vida sol, unión progreso, vida sol, unión progreso, tal sol. No somos de izquierda, ni de derecha, un disfraz para que contesto, se acaba el vestuario, busco mega fecha. Nos juntamos con fallas, pero no son de derecha, no somos de izquierda, ni de derecha, un disfraz para que contesto, se acaba el vestuario, busco mega fecha. Nos juntamos con fallas, pero no son de derecha. Nos pillan 15M del carajo para los votos, ole el carisma de la rosa y su voto. Verdadera alternativa progresista española, Tony Cantó que me echa de Coca-Cola. Somos laicos, progres, españoles y europeos, que si le quita el euro queda un sonido muy feo. La autonomía nada y no digo de naciones, vamos a viajar a autodeterminaciones. Se abre el abanico, naciones al caño, no nos conformamos con la Europa de este año. No somos oportunistas, solo pensamos en ti, por eso queremos decidir desde Madrid. Nuestra rosa más dalí los fuiste desde chiquilla, y ahora te sigue hasta un Tony Estrella, que antes era falla, pero ahora es del centro. Del centro en espejo, volcamiento. Unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, tal sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, tal sol. No somos de izquierda, ni de derecha, un disfraz para que contesto, corrompencia, se acaba el vestuario, se busca mega fecha. Nos juntamos con fallas, pero no son de derecha, no somos de izquierda, ni de derecha, un disfraz para que contesto, corrompencia, se acaba el vestuario, se busca mega fecha. Fallas, pero no son de derecha. Álvaro Pombo como un saco escombro, pesa mucho porque está todo yo corvo. Conocida ambigüedad, hay que aprovechar, se acerca las elecciones, buena fecha para pescar. No somos Romeo, no somos ni Julieta, ni carne ni pescado, leemos la gaceta. Somos los de todo lo malo aquí, es Jeta, el centro nacional con un mazo de Jeta. Listas abiertas, pero siempre gana ella. Tú no te quejes o te metes una querella. Nuestra ideología es como una paella, todo lo que le eche le va bien y está estupenda. Fuera del güey Fernando Sabater, esto parece el dorado amanecer. Muy preocupado por el riego de la prima, primo de Rivera, nos la pone dura. Progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, tal sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, tal sol. Somos la unión del populismo y de la demagogia, la izquierda por derecho nos da un poco de alergia, nuestras falacias provocan aerofagia, de tu cerebro succionamos la sustancia. Somos de izquierda, ni de derecha, un libro para que contesto, se acabó el vestuario. Nos juntamos con fallas, pero no son de derecha. Unión progreso, ni de derecha. Unión progreso, corrompencia. Unión progreso, se busca mega fecha. Unión progreso, tal sol. Unión progreso, ni de derecha. Unión progreso, corrompencia. Unión progreso, se busca mega fecha. Unión progreso, tal sol. Desde Cádiz City. Que folle. Para follar hay que encontrarse en la misma casa o en la misma habitación. Si nos encontráramos en la misma institución, follaríamos. En algunos asuntos y en otros no. Igual había momentos en los que uno quería y el otro no quería, porque no estábamos de acuerdo en las condiciones. Follaríamos.